por estar aquí, en este lugar que tiene algo de flamenco, no por la estética, pero sí por su ubicación, ¿no? Un poco bajo tierra, ¿no? Bajo los caminos de flamenco, esto del flamenco, que se acabe arrinconando al flamenco siempre, ¿no? Sobre todo cuando se está frente a la realidad, ¿no? Frente a quien dice que es real y que no es real, ¿no? Pues esto nos lleva a sentirnos a gusto, ¿no? Nos está a gusto en contextos así, ¿no? Yo me gustaría ser tan evocador como Antonio y sobre todo tan oral, y lo voy a intentar, pero probablemente fracasaré y tendré que volver a mi texto una y otra vez, ¿no? Y como desde todo lo que ha dicho, pues esto es verdad, es alguna cosa, que sí es cierto, soy un poco pedante, pues entonces me vais a permitir que algunas citas, traiga algunas citas, no tanto por erudición, sino porque creo que en el flamenco, o la flamencología, ¿no? que tanto gusta de los datos, bueno, pues para ajustarme a esos juegos del lenguaje, ¿no? Creo que es necesario la hipótesis que hemos manejado nosotros en este libro, ¿no? Historia cultural del flamenco, bueno, pues traerla un poco con fundamento, ¿no? Como suelen decir, ¿no? Y por lo tanto, yo me voy a circunscribir prácticamente a 20, 25 años, a finales, casi todas las citas que voy a traer, para intentar, bueno, apoyar la hipótesis que hemos manejado en este libro, son desde 1599 a 1519, solamente 20 años, ¿no? Y he escogido a propósito solamente 20 años para un poco también ver cómo trabajamos los antropólogos, ¿no? Cómo hacemos los antropólogos análisis histórico-cultural. Nosotros, lo primero que nos llama la atención es que la guitarra, que para conocer de dónde o cómo había podido, cómo se había gestado el flamenco, teníamos que rastrear, bueno, pues un poco naturalmente la estética, ¿verdad? Pero para los antropólogos, una determinada estética, que puede verse reflejada en el baile o en el cante, tiene que ver con unas determinadas formas de vida, ¿verdad? Con unos valores y unas formas de vida que son cotidianas para una determinada gente y que se expresan, ¿verdad? Que se expresan en formas artísticas, como puede ser el cante, como puede ser el baile, ¿no? Y que, por lo tanto, teníamos que indagar no tanto los elementos formales, por ejemplo, no tanto la guitarra, sino los guitarristas, no tanto exactamente los pases de, digamos, los melismas específicos o tal el paso de baile, sino qué expresaba, qué significaba para los baileoras un tipo de desplante, un tipo de movimiento. Y, por lo tanto, no nos interesó tanto la guitarra, sino los guitarristas. Y, bueno, ahondando en los guitarristas, nos dimos cuenta que uno de los tipos sociales que desde al menos el siglo XVI había estado vinculado a la guitarra, eran los barberos. Entonces, nuestro propósito al acompañar al barbero guitarrista desde el siglo XVI hasta el siglo XX, ha sido arrojar luz sobre la historia popular de la guitarra, del cante y el baile, sus contextos, sus significaciones, pero no solo para extraer información sobre un singular oficio, ¿verdad?, sino, sobre todo, el barbero guitarrista nos ha servido de guía como representante de una determinada tipo de gente, de una casta de gente, de los barberos, para reconstruir esta historia de la música popular, cuya versión andaluza y gitanesca pues acabó desembocando en el flamenco. Ahí, acompañándonos de los barberos guitarristas, nos dimos cuenta que efectivamente los tipos de gente y los contextos con los que estos se relacionaban y con los que compartían la fiesta y las diversiones, bueno, estaban asociados a un contexto, a contextos generalmente subalternos, como dicen un poco los pedantes, bueno, contextos viles, canallas, ¿verdad?, que son palabras más flamencas, ¿no? Es decir, a tipos de bajas tofas, ¿verdad?, habitantes de los suburbios, en las ciudades, habitantes de ciertos pueblos, y con una estética achulada, apicarada, echado para adelante. Bueno, pues esto, que en el siglo XVII se llamaba el valiente, el valentón, el virote, el jaque, que en el siglo XVIII se llamó el majo y que en el siglo XIX se llamó flamenco, tiene una clara continuidad. Y esta fue un poco nuestra hipótesis, ¿no? Es decir, que el barbero, analizando por qué desde el siglo XVI los barberos estaban asociados a la guitarra y por qué las barberías se constituyeron en un contexto a donde iba a parar todo tipo de gente, especialmente morenos, ¿verdad? Es decir, negros, mulatos, mestizos, gitanos, antiguos moriscos, y se convirtió en un contexto efectivamente de sociabilidad, de mestizaje, pues tirando de ese hilo nos fue dado a conocer que esta estética, que hoy llamamos flamenca, pues había cuajado casi un siglo antes en lo majo, ¿verdad?, pero que venía mucho más atrás, ¿eh? Y que esto de gastar garbo, de gastar guapeza, de gastar chulería, de gastar sensualidad, de esparpajo, todo esto que hoy nos parece muy flamenco, podíamos indagarlo, ¿verdad?, en textos literarios y en otro tipo de textos, que se recreaban ya esas bases, esos anclajes, que después, insisto, cristalizaría como lo majo y como lo flamenco, pero que tenía que ver con unas formas de vida y unos valores de unas clases sociales, de un determinado tipo de gente popular, que efectivamente no estaba vinculado al poder. Y os traigo, bueno, muy brevemente, unos pocos testimonios de esos 20 años, fijaos, desde 1599 a 1619. En el Guzmán de Alfarache, que es de 1599, ya Mateo Alemán llama mocito de guitarra al oficial de barbero. Y dice además que suelen ser climáticos hablatistas, es decir, locuaces, ¿no?, chismosos. Y en la segunda parte, de 1604, el escritor sevillano dice que una dama sin perro faldero es como un médico sin guantes y sortija, un boticario sin ajedrez, un barbero sin guitarra y un molinero sin rabelico. Bueno, hemos encontrado barberos guitarristas en multitud de obras literarias, ¿no? En La pícara Justina, cuyo abuelo se dice que se entretenía más con la guitarra que en captar clientes, el propio Quijote, que al referirse al maese, al barbero, maese Nicolás, dice que todos o los más son guitarristas y copleros, ¿eh? Incluso en Quevedo, ¿no?, que viene a decir en muchas de sus obras satíricas que tocar la guitarra y jugar a las damas son los dos pasatiempos fundamentales de los barberos, y ya no solamente en obras literarias, sino en obras históricas, en obras que describían empíricamente los distintos oficios de la época, como por ejemplo es Plaza Universal de Todas Ciencias y Artes, de 1615, escrito por Cristóbal Suárez de Figueroa, dice que los barberos, por la mayor parte, son músicos, acomodando algo de voz al son, si bien en general cantan mal todos. Cada vez que el poder, bien desde la literatura, como Quevedo, por ejemplo, bien desde la medicina, o bien desde la historia, habla estos barberos, hablan de una manera absolutamente despectiva. Y esto es lo que nos sirvió de motivación para rastrear el porqué de esa desvalorización de la guitarra, de esa desvalorización de los cantos populares, de esos bailes populares, ¿no? Y yo creo que eso, el flamenco, hasta que se consolida, digamos, en los tablaos, ¿verdad?, y empieza a formar parte de la realidad, ha estado siempre latente, ¿verdad?, y ahí es donde tenemos que rastrear esto que a los flamencólogos les gusta tanto, de los orígenes, ¿no?, de los orígenes del flamenco. Yo creo que el análisis histórico-cultural ahí tiene mucho que decir. En el flamenco no ha sido casualidad que muchos de los barberos hayan sido guitarristas, no es casualidad que muchos de los guitarristas hayan ejercido de barberos o hayan aprendido de barberos, no es casualidad que las barberías en muchos pueblos, nosotros hemos conocido en nuestro trabajo de campo muchas barberías, Rafael os va a hablar después de esto, que hasta hace muy pocas décadas han sido un lugar no solo de cante, sino de aprendizaje de guitarra, de tertulia, e incluso donde se juntaba la gente más o menos canalla, ¿verdad?, pues para hablar de la política, para poner verde al político, para hablar de toro, para hablar después de fútbol, un lugar efectivamente popular. Fijaos, no es casualidad tampoco que si encontramos en 1599 la primera referencia a los barberos guitarristas, y a partir de ahí hemos encontrado literalmente cientos, cientos de referencias, no es casualidad que 3 años antes Carlos Amat publicara el primer tratado de guitarra española, en 1596, de guitarra española, es decir, de 5 órdenes. Porque es justo en esa época cuando la guitarra relega bien a la vihuela, a la aristocrática vihuela, ¿verdad?, de 6 órdenes y a la guitarra de 4 órdenes, que eran sobre todo instrumentos de concierto y por lo tanto cultos. De ahí que el poder, claro, siempre hablara mal de la guitarra y de los guitarristas, contraponiéndolo a 2 instrumentos fundamentalmente. El órgano, que era el poder eclesiástico, el órgano era el poder de la, perdón, el instrumento de la música eclesiástica, y la vihuela era el instrumento de concierto de la nobleza. Y por lo tanto, al irrumpir la guitarra, que era barata, y generalizarse entre el pueblo, pues esto hace que encontremos muchísimos documentos, fijaos, insisto, de esos mismos 20 años, en que se pone a caldo a los guitarristas, ¿verdad? Por ejemplo, Covarrubias, en el Tesoro de la Lengua Castellana, publicado en 1611, dice: después que se inventaron las guitarras, son muy pocos los que se dan al estudio de la vihuela. Ha sido una gran pérdida, porque en ella, en la vihuela, se ponía todo género de música puntada o punteada, y ahora la guitarra no es más que un cencer, tan fácil de tañer, especialmente lo rasgado, que no hay mozo de caballos que no sea músico de guitarra. Mozo de caballos, estos son los tipos que tocaban la guitarra, ¿no? Bueno, críticos de músicos cultos, lo mismo encontramos, por ejemplo, no solo en el diccionario, sino en los compositores y cantores de la época, como Pedro Cerone, en su imponente tratado El Melopeo y Maestro, 1613, también pone a los guitarristas a parir. Dice que estos guitarristas, con sus guitarras, guitarriñas y guitarrones, que están siempre pasando sus miserables vidas como chicharras, viviendo siempre hambrientos y descalzos en la calle. Esto es la cultura popular, ¿no? Y la guitarra fue eminentemente popular y generó, naturalmente, el rechazo de los dos poderes principales, la Iglesia, lógicamente, y la aristocracia, que veían el triunfo de la guitarra y de los guitarristas, que utilizaban solamente la guitarra rasgándola, en vez de punteando, rasgándola, tocándolo como un cencerro, ¿verdad?, dice Sebastián de Covarrubias, lo vieron como el triunfo de lo vil sobre lo noble. De ahí que, efectivamente, existieron guitarristas célebres, sí, hubo efectivamente, pues, por ejemplo, Vicente Suárez, por ejemplo, que fue guitarrista de la Real Capilla y que fue, bueno, gozaba de la preferencia de Felipe IV, o es conocido el ejemplo de Vicente Espinel, del que incluso se creía en la época, Lope de Vega lo dice, aunque hoy se piensa que no es así, ¿verdad?, pero se creía que había inventado precisamente, que le había puesto una cuerda a la guitarra, pero fue un guitarrista afamado, pero la mayoría de los músicos tenían a la guitarra como un instrumento absolutamente plebeyo, vinculado a gente como los barberos, precisamente. Ten en cuenta que los barberos tenían un enorme estigma. ¿Por qué? Eran oficios manuales, en una sociedad en la que el trabajo manual, como sabéis, era vituperado e incluso prohibido por los hijosdalgo. Un hidalgo no podía tener un trabajo manual. El barbero no es lo que hoy entendemos por peluquero, ¿verdad?, sino que era alguien, una especie de médico de segundo orden, ¿verdad?, que lo mismo curaba una hernia, que sacaba una muela, que sangraba, por lo tanto andaba con pelo, con sangre, era una cosa absolutamente vil, ¿verdad? Pero sobre todo, este es el dato que más información nos aportó, los barberos eran frecuentemente conversos. Muchos médicos no eran, pero especialmente los barberos de bajas tofas eran conversos. De ahí la obsesión, por ejemplo, de Quevedo a criticar a los barberos, ¿no? Quevedo, que estaba un poco obsesionado con la sangre, con la sangre en sentido no literal, lógicamente, sino con la sangre pura, ¿no? A la gente de la época no había que explicarle, por ejemplo, los versos de Góngora, cuando escribe: en mi aposento otras veces una guitarrilla tomo, que como barbero templo y como bárbaro toco. Como bárbaro. Esto es lo paganizante, ¿no? Lo bárbaro. Como bárbaro toco, ¿no? O, por ejemplo, en otro poema de Quevedo, cuando un muerto de hambre, que aparenta ser un hidalgo, pues entra en una barbería a cortarse el pelo, se encuentra con un barbero Y entonces escribe Quevedo, estábase el tal barbero empapado en pasacalles, que era un tipo de música, un tipo de canción, aporreando la panza de un guitarrón formidable. Aporreando, ¿no? Esto de aporrear el instrumento, esto es lo popular, ¿no? De un guitarrón formidable, ¿no? Una cosa grosera, grotesca casi. Esto es lo carnavalesco, ¿no? Lo grotesco, ¿no? Un guitarrón formidable. Ese toque grosero que acompañaba a los barberos, que acompañaba a los pasacalles y otros muchos tipos de canciones, eran también el que acompañaba a los labriegos, a la gente que vivía en los arrabales de las ciudades. De tal manera que cuando la guitarra se fue convirtiendo en un instrumento generalizado entre las masas, hubo quien continuamente, en el 17 y en el 18, intentó desprestigiarlo, y cuando no pudo desprestigiarlo porque estaba absolutamente generalizado y en el siglo XVIII ya se había convertido en el sumum de la españolada folclórica, pues entonces ¿qué intentó? Pues que al menos se convirtiera en instrumento de concierto. Y así encontramos, por ejemplo, en 1799, fijaos, 1799, Fernando Ferandier, en su arte de tocar la guitarra española por música, dice que se tocará este instrumento, es decir, ya es la época en que los concertistas empiezan a utilizar la guitarra porque se ha generalizado su uso tanto en la población, ¿verdad?, que se dan cuenta que, bueno, no es posible confinarla solamente a lo popular, ¿no? Se dice, se tocará este instrumento con las dos manos, la izquierda puesta en disposición que esté suelta y libre para correr hasta el último traste. La derecha estará con alguna sujeción casi arrimada a la boca, porque ahí es donde se saca un tono dulce y agradable. Esto es lo culto, ¿no? Lo dulce y agradable, ¿no? Lo salado, lo popular, ¿no? Y el guitarrón formidable, ¿no? Esto de aporrear, esto es lo popular, ¿no? Un tono dulce y agradable. Y no, critica Ferandier, ¿verdad?, que era músico en la corte, junto al puente, que es donde comúnmente se rasguea y se toca a lo barbero. Y aquí no se trata de esa escuela, de la escuela de los barberos, ¿no?, sino de hacer ver que nuestra guitarra, y ahora la cultura culta dice ya, es nuestra guitarra, es capaz de alternar con todos los instrumentos que están recibidos en una orquesta. Y así, ¿no? En el 1799 es ya nuestra guitarra. Pero durante mucho tiempo la guitarra fue el guitarrón formidable, la guitarrilla que se tundía, se cencerreaba, se aporreaba, rasgándola, nada de puntear. ¿Qué cencerreaban o rasgaban estos barberos? Bueno, pues nosotros hemos rastreado los tipos de melodías, ¿verdad?, que aporreaban los barberos, y son todos, efectivamente, jocos serios, podríamos decir, ¿no?, utilizando una palabra de Benavente, ¿no?, o cómicos serios, has dicho tú, ¿no?, fundamentalmente la chacona, el villano, la jácara, la vaca, el rastro, licenciosos, pero muy especialmente dos, que eran prototípicos de los barberos, los pasacalles y las folías. Muy significativo ambos. La folía, su propio nombre lo indica, tiene que ver con la locura, ¿no? La folía, ¿no? Era tomado como un baile alocado absolutamente, que se bailaba de manera carnavalesca, en que se subía la gente encima de los hombros de uno o con monigotes, un baile carnavalesco, y un tipo de canción de la que se dice en la época que era parecida a la seguidilla, pero más picante y graciosa, de cuatro versos. Es decir, que el concierto, lo trágico, la hondura, esas cosas vinieron después. No vinieron después, formaban parte de la cultura popular. Pero cuando nace el flamenco, en el siglo XIX, se intenta efectivamente soterrar esta cultura popular, amordazarla de alguna manera y elevar, sin embargo, lo trágico, lo hondo, ¿no?, a arquetipo, al sumum, vendiéndolo como si esto fuera la cultura popular, ¿no?, como si el quejío fuera la cultura popular exclusivamente. Y no, efectivamente, estos otros géneros que no son cómicos frente a los hondos, sino son precisamente ambivalentes, son jocoserios, ¿no? Es decir, que en el cante lo mismo hay pena, lo mismo hay lágrimas que hay alegría. Claro, ¿por qué esta vinculación de lo andaluz, de la música andaluza de esta época a lo canalla, a lo picaresco? Es absolutamente lógico, absolutamente lógico. Hay que tener en cuenta que la diferenciación entre lo andaluz y lo castellano, de luego viene de antiguo, ¿no? Y puede rastrearse ya en la Edad Media, ¿no? Pero en esta época ya, en el siglo XVI, era especialmente palpable esa dicotomía. En términos generales puede decirse que Andalucía mantuvo todos los estigmas que venían, después de la Reconquista, que venían de su pasado moro, en definitiva de su pasado paganizante, ¿no? De tal manera que, por un lado, la sensualidad, lo lúbrico, se creía que estaba en Andalucía, Santa Teresa mismo lo dice, ¿verdad? Estaba aquí especialmente arraigado en los cantes y en los bailes, ¿no? Lo lúbrico, se consideraban que venían de las costumbres topadas por pecaminosas, entre los infieles, claro, y por otra parte la fama de embusteros que tenemos todavía los andaluces, y esto tiene mucho que ver con el engaño, tiene mucho que ver con el juego, tiene que ver mucho con la burlería, ¿verdad? Esto es muy flamenco, esto de llevarse el gato al agua, de quedarse con uno, ¿verdad? Esto es muy flamenco, pues estaba enfatizado en gran medida precisamente tras la supuesta conversión forzosa, ¿verdad?, al poder, ¿no?, al cristianismo. De tal manera que, mientras el castellano y la expresividad castellana se erigió en torno a la idea de pureza de sangre, la expresividad andaluza se gestó sobre distintos desvalores asociados a la idea de impureza. Bueno, esto es una cosa muy antigua, ¿no? La intrínseca maldad de la mezcla, pues caracterizada negativamente como lo contaminado, como lo impuro, ¿verdad?, es una idea arriesgada en todos los tiempos, ¿no? El hecho de tomar la mezcla de sangre, además, como una causa inequívoca de desórdenes físicos y morales, es algo también muy antiguo. De tal manera que la expresividad andaluza tenía mucho que ver, según fuera, ¿verdad?, precisamente no con la sinceridad, no con la honradez, no con la hidalguía, no con una realidad que solamente es una, y no pueden ser dos cosas a la vez, sino precisamente con lo degenerado, lo vicioso, lo impuro, ¿no? Esto que está abrazado al engaño, abrazado al pecado, como hábito de vida, ¿no? Y por lo tanto, no extraña que encontremos tantos testimonios que recrean músicas populares en gente como Góngora, como Quevedo, como López, como Cervantes, que conocían, especialmente Cervantes y López, que conocían al dedillo esa cultura popular, porque convivían con ella. Acordaos que Cervantes estuvo en Sevilla, estuvo en la cárcel y convivió con esa gente, y entonces lo describe perfectamente, ¿no? O incluso, por ejemplo, como la Lozana andaluza, ¿no? Yo cuando sugeriría a la gente que bueno, pero esto que nos pregunta siempre, pero entonces los orígenes del flamenco, ¿no? Esto de los orígenes, no hay un origen que surja ex novo de repente, ¿no? Sino lo que hacemos los antropólogos, como estáis viendo, es bueno, buscar esas sucesivas recreaciones que hay en cada época, que siempre tienen algo de viejo, algo de rancio, ¿verdad? Algo de esto me suena de viejo y sin embargo esto me suena sorpresivo. Bueno, la expresividad es siempre así, ¿no? Pues rastrear esa recreación en cada momento de lo que hemos hecho nosotros, y a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que la flamencología no haya ido a textos del siglo de oro que recrean magníficamente en la cultura popular, igual que Antonio ha citado a Bastín, ¿no? Igual que Rabelais utilizó para crear su Gargantúa y Pantagruel los códigos de la cultura cómica popular, porque los conocía, y por eso decía Víctor Hugo de ese libro, que era un libro de cloaca, ¿no? De Víctor Hugo, pues esto igual, ¿no? Pues lo que recrea Cervantes y Lope de Vega son las cloacas un poco, porque ellos las conocían. Me extraña mucho que la flamencología no haya nadado ahí. E incluso anterior, y voy a poner solamente un testimonio de los muchos que se puedan analizar, para ver esas recreaciones, y me vais a decir si no hay aquí ya, en estas obras, el germen de esa estética, de esos valores, insisto, que están en los valientes, especialmente sevillanos, cordobeses, estos valientes taimados, muchos de ellos castellanos nuevos, que después, en el siglo XVIII, es elevado a sumum con lo majo, con la majota de rompe y rasga sevillana, por ejemplo, de Cádiz, y que después, en el siglo XIX, cristaliza como flamenco. Pensad, por ejemplo, en la Lozana andaluza. Una obra literaria, naturalmente, pero tenemos que ver por qué Delicado, que era cordobés, pudo hacer un friso tan magnífico de esta conversa, de esta cristiana nueva, ¿no? Lozana pasó su infancia entre Granada, entre Jerez, entre Carmona y Sevilla. ¿Con quién? En un ambiente de conversos, que le enseñan pues, este camino, ¿no?, del engaño, ¿no? Se va a Roma y allí descubre a otras andaluzas conversas, que son morenas, muchas de ellas, que vienen de moriscos y demás, ¿no? Y entonces, por ejemplo, allí una de ellas dice, así son todas en Andalucía, frescas, graciosas y lindas como ellas, y en su lozanía se ve que es de nuestra tierra. ¿No veis qué labia y qué osadía que tiene? ¿Puede haber una semblanza más tópica de una andaluza ya, ¿no?, más flamenca? ¿Qué labia y qué osadía, ¿no? Fijaos cómo se enfatiza el desparpajo cuando dice, ella tenía gran ver e ingenio diabólico, lo diabólico, esto es, ¿no?, y gran conocer. Y en ver un hombre sabía cuánto valía y qué tenía y qué la podía dar y qué le podía ella sacar. Embaucar con la belleza, y con la labia, con dotes para fingir, ¿no?, así como mostrarse osada, orgullosa. ¿No están ahí ya pintados? ¿No estáis conmigo en que está pintado ahí ya los rasgos tópicos que después en el siglo XVIII elevarán esa mujer andaluza, ¿verdad?, al sumum del casticismo? O fijaos, por ejemplo, esta otra cita. Voto a mí que es andaluza. Dice, en el andar y en el meneo se las conoce. ¡Oh, qué pierna! ¡Ay, qué meneos que tiene! ¡Qué voltar acá! ¡Qué meneos que tiene! 1528. ¿Esto es flamenco? Aquí está ya parte de lo que después cristalizará como flamenco, ¿no? Es decir, unos valores, unas formas de ser, que son un poco de las culturas populares y que son casi siempre estigmatizadas, ¿verdad?, pero que entroncan con unos determinados tipos sociales que en gran medida sí necesitaban engañar para sobrevivir, lógicamente, ¿no?, y que eran dados, según el tópico, pues a una vida alegre, como los gitanos, los moriscos, los morenos en general, no sujeta ni por la ley, ni por las buenas costumbres, ¿verdad? Y por eso, gitanos, negros, mulatos, conversos, pues tendrían en común todo esto que está presente en el flamenco y que está absolutamente alejado de la modestia, alejado de la decencia, alejado de la virtud. Y por eso el flamenco tiene esa vis, no solo, no tanto cómica, sino canalla, ¿no? La picarada, marginal, si queréis, ¿no? Claro, el centro de la picaresca en esa época, ¿dónde está? Naturalmente en Sevilla. En Sevilla. Y os sugiero que recordéis conmigo, por ejemplo, algunas de las obras de Cervantes, y muy especialmente una, ¿no? El celoso extremeño, ¿no? Si os acordáis, en el celoso extremeño, su protagonista es un tal Loaísa, ¿verdad?, que es un virote es un ampón, un chulo, ¿no?, un flamenco, guitarrista, que es un galán, es embaucador, es apicarado, y que Cervantes incluye entre este tipo de gente, ¿no? Dice Cervantes, hay en Sevilla un género de gente ociosa y holgazana, a quien comúnmente suelen llamar gente de barrio. Esto es, ¿no? Gente de barrio, ¿no? Estos son los hijos de vecinos de cada colación y de los más ricos de ella. Gente baldía, atildada y meliflua, de la cual y de su traje y manera de vivir, de sus condiciones, de las leyes que guardan entre sí, había mucho que decir, pero por bueno respeto se deja, dice Cervantes. Él los conocía, ¿no? Él los conocía. Acordaos que Loaysa se finge un tullido y enseña a tocar la guitarra, ¿a quién?, dice Cervantes, a algunos morenos y otra gente pobre. Y entre esos morenos, por ejemplo, están tres negros, a los que él enseña a tocar la guitarra y que van por las tabernas. Ahí donde se ve en Sevilla este mestizaje, ¿no?, de negros, moriscos, de gitanos, de todos estos ampones y virotes, ¿no? Claro, insisto, cuando después, la segunda mitad del siglo XVIII, se pone de moda la majestad andaluza, ¿no?, agitanada, insisto, que con desparpajo, con gracia, con garbo, con ese flamenco echado para adelante, bueno, pues este casticismo andalucista tenía ya se había ido cuajando durante muchísimos siglos, ¿no? De tal manera que sí, es cierto, como afirma la flamencología, que en el 18, digamos que lo flamenco en el fondo es fruto de lo majo y que lo majo es una reacción antiafrancesada, es una reacción aplebeyada, sí, pero no es una invención, no es una invención. La cultura culta, valga la redundancia, ¿no?, la cultura de las élites se aplebeya como reacción a los francés, pero porque tiene lo que fijarse, que viene de muy atrás, ¿no? que es, como decía Antonio, ¿no? Que es muy rancio, porque está soterrado continuamente ahí, ¿no? ¿En dónde? En esas formas de ser, en esos arrabales, en esos lugares, en estos oficios, en esos contextos, como las ventas, naturalmente, y en determinados oficios devaluados, a donde, no por casualidad, llegaron muchos conversos, ¿no? Entre otros, los barberos. Y así encontramos, por ejemplo, y os invito a que recuperéis lecturas maravillosas de Siglodoro, como La vida del escudero de Siglodoro, escudero Marcos de Obregón, Alonso Mozo de Muchos Amos, La relación de la cárcel de Sevilla, en todas esas encontramos ya, desde nuestro punto de vista, los flamencos. Encontramos ya los flamencos, ¿no? Generalmente con gente popular, y ojo, también a veces salen en estas obras caballeritos, dicen caballeros ociosos, es decir, esto de que el caballero, o esto del Don Guido de Machado, o los caballeros del siglo XVIII que contratan a las gitanas para un baile en Triana, esto no es una cosa moderna, esto ha existido siempre, ¿no? En el siglo de oro, los caballeros más pendencieros que aparecen en estas obras hacen uso de la guitarra también y se juntan también con ellos. Por tanto, el elemento, digamos, de la cultura oficial ha estado también. Esto no es, nosotros no vamos a caer, ¿verdad?, en este romanticismo un poco decimonónico de considerar que la cultura popular es pura, que se dio solamente en esos contextos. No, se mezcló continuamente con aportes también de arriba, ¿no? Estos, imaginaos en la Sevilla del siglo XVII, la de caballeros ociosos que había aquí, presuntos hidalgos, pero sin oficio ni beneficio. Estos son los que, según Cervantes, se juntan efectivamente con los negros, precisamente con los morenos en general, ¿no? Y lo mismo cabe decir de otras influencias que no tengan que ver con la música popular, con el teatro, ¿no? Cuando se recrea en el siglo XVIII en el teatro, pues los fandangos, las seguidillas, las tiranas, se crea con una estética que no se inventa, ¿verdad?, pero que se modifica también, se adecenta, y esto después vuelve otra vez a las culturas populares, ¿no? Por ejemplo, encontramos testimonios del siglo XVIII de fulanito, el tal gitano que en Granada, que se dedicaba ya profesionalmente a bailar y que lo que intentaba para ganarse los cuartos que era, pues, bailar no solamente como él había bailado siempre, sino como se bailaba en el teatro. Es que la cultura popular no ha sido nunca puro la antítesis de la cultura oficial, sino ha habido siempre un diálogo, ¿no? Yo creo que ahí a lo mejor Bastín sí tiende a esencializarla un poco, la cultura popular, como la antítesis de la cultura letrada. Yo creo que la cultura popular en ese sentido ha sido más pícara también, ha sabido aprovecharse, ¿no?, de lo que estaba la moda, de lo que quería, de quién tenía el dinero, quién tenía el poder para poder vivir de ella. Por lo tanto, ha habido mezclas continuamente, ¿no?, de lo que generaba la cultura popular y de lo que generaba la cultura de la élite. Bueno, me toca ir acabando también a mí. ¿Dónde está, para vincularlo con la intervención de Antonio, esto de los focos serios? Claro, si uno rastrea las producciones de la cultura letrada, casi siempre observa el rechazo. Pero sobre todo en el siglo de oro, y por eso es la época que más me ha interesado, que es un contexto donde el ingenio y los focos serios está de moda, desde pensad, por ejemplo, en el Ojo de la Locura de Erasmo, ¿no? Desde que en el Renacimiento se pone sobre la mesa que no hay una única realidad, sino que esto gusta mucho en el barroco, ¿no? La ficción o la confusión entre lo que es real y no es real, esto es muy barroco, y los sevillanos, que somos todos barrocos, yo soy también sevillano, y soy más barroco que muchos, pues soy del Betis, si fuera de gran poder sería más todavía, no tengo esa fortuna, pero esto tiene mucho que ver con lo que viene del siglo II, ¿no? Esto es muy andaluz, ¿no? El que la realidad y la ficción no se vea claro, y es muy flamenco también, ¿verdad? Entonces, la burlería, del engaño. Bueno, pues ahí se ve claramente que estos ampones, estos virotes, estos jaques del siglo XVI y XVII, que tocan la guitarra, que bailan, si da tiempo os citaré solamente uno de los bailes muy interesante, el escarramán, que he intentado rastrear incluso, que es un juego que se juega en Alcalá del Río, en la ribera del río, asociado al mundo de la gente de mal vivir, de Alcalá del Río, y que he descubierto ya era un baile en el siglo XVI, el escarramán, y un virote, un jaque, del cual se hicieron romances en la época. Bueno, pues para que veáis esta relación, ¿no?, cómo perdura debajo, ¿no?, bajo la oficialidad, perduran juegos de cartas de gente popular, bailes, instrumentos que tienen incluso el mismo nombre, los mismos juegos de lenguaje. Bueno, pues ¿cuál es el estatus de este pícaro? Pues naturalmente es, como en el puro en el flamenco, es ambivalente. El valentón es un criminal, como el tabú es un ladrón, pero ¿qué se admira? Se admira su valentía, su arrojo, se admira su ingenio, se admira su capacidad para burlar al rico, precisamente salir airoso y sobrevivir. Esto que hoy llamaríamos muy flamenco, ¿no? Esto diríamos que muy flamenco. Y por eso a los andaluces especialmente nos gusta la gente tan flamenca como el Dioni, ¿no? ¿Acordáis el Dioni, no? ¿Acordáis el Dioni que robó? Es que aquí lo que los sevillanos, me acuerdo cuando le decía a la gente, bueno, y usted en un programa de televisión, ¿usted el Dioni qué le ha parecido? Dice, a mí me parece un flamenco. Esto es, ¿no? Lo que hacía el Dioni, esto es flamenco, ¿no? Esto es Guzmán de Alfarache, ¿no? Y esto es muy, muy sevillano. Bueno, pues este picarismo, que acabó siendo una auténtica moda, impregnó la guitarra y los tocaba. Claro, en Triana, por ejemplo, se esconden los fugitivos, naturalmente, como se recrea en La Vengada a su pesar, de Andrés de Prado, y allí hay una mezcla bigarrada de música, de negros, gitanos y gentes, y este tipo de gente, para las culturas oficiales, ejerce una fascinación, ya no en el siglo XVIII, como muchas veces dice la farmacología, sino muy anterior, ¿no? Ejercía fascinación en Cervantes, por ejemplo, ¿no? Y esta fascinación hace que, pues, estos caballeros ociosos imiten sus costumbres, imiten sus costumbres. No solo en el XVIII, sino muy, muy anterior, por lo que hemos visto nosotros. Un último testimonio, de la misma época, de 1613. Como veis, todos los testimonios, lo he circunscrito a 1599, a 1519. Hay muchos otros, pero para que veáis que, como un antropólogo, como los antropólogos, podemos leer esto que nos dice Gers, ¿no? Que tenemos que leer la realidad, bueno, pues a veces deberíamos leer de verdad la realidad a través de los textos, ¿no? Fijaos, un último testimonio. Quevedo tiene una pieza de 1613 que se titula Cortes de los Bailes. Cortes de los Bailes, ¿verdad? En el que, pues allí hace desfilar a diferentes bailes como si hubieran sido llamados a la corte, ¿no? Y entonces dice, de Burgos llega Inés la Maldegollada y Ronquillo alcalde. De Toledo acuden Tufo, Rastro Viejo y Rastrojo. Todo, hola. Buenos días. Hola, bienvenido, buenos días. Alcalá lo representan Rivas y Antón de Utrilla, y de La Mancha viene Juan Redondo. Y ahora dice, el resto de bailes acuden de Andalucía. Por Utrera llega a la capital Miguel de Silva y Juan Mallí. Córdoba, La Capona. Jaén envía a Marianilla. Mientras desde Sevilla viene uno de los bailes más censurados en la época, Escarramán, que es el que lleva la voz cantante. ¿Por qué de todos estos bailes que Quevedo escoge, la mitad son de Andalucía? Esto es sospechoso, ¿no? Pero hay un dato aún más interesante. Todos los bailes de Andalucía tienen algo en común. Tienen nombre de personajes de Lampa. Personajes reales de Lampa. Miguel de Silva, de Utrera, fue efectivamente un jaquetón de Utrera, cuyas fechorías merecieron incluso romance en esa época. Y ese personaje de Lampa dio lugar a un tipo de baile. Bueno, la capona cordobesa, según Quevedo, viene del Potro. El Potro es el barrio, como sabéis, que todos los literatos de la época, Cervantes incluido, pues considera uno de los lugares señeros del mapa picaresca, ¿no? Pero el mayor protagonismo le da Quevedo a Escarramán, ¿no? Y fijaos, encontramos después, en este caso absolutamente por casualidad, buscando otra cosa, buscando cosas de la Inmaculada Concepción, estas cosas que tiene el azar, la suerte, pues buscando cosas de la Inmaculada Concepción, me encuentro una relación de la fiesta que la Universidad de Baeza celebró a la Inmaculada Concepción en 1618. Y entonces allí se dicen los bailes que se hicieron. Y uno de ellos es el Escarramán. Y fijaos cómo va vestido el Escarramán. Iba Escarramán, es decir, el bailador. Iba Escarramán muy a lo de la vida. Bigotazos que le hacían cosquillas en las orejas. Sombrero de ala grande, ondeando con oropel y prendida el ala con dos cuernecillos. Sin espada y con daga de ganchos. Por ligas dos paños de manos. Vestido frisado y con muchos golpes, y por broches unos pedazos de paños, coleto y capa caída por medio de los hombres. La postura como cuando recibió el usado centenar. El centenar son los azotes. Está aquí ya absolutamente lo canalla, ¿no? Absolutamente lo canalla, ¿no? Y si uno compara el baile con cómo los literatos describen efectivamente a los hampones, ve que hay una relación evidente, ¿no? Fijaos que, claro, la picaresca, estos hampones no había solamente en Andalucía, pero había especialmente en Andalucía y muy especialmente en algunos sitios. Por ejemplo, si os acordáis, el ventero Socarrón y Truán, y no por casualidad de nuevo, Cervantes pone al ventero aquí a hablar y no a otro personaje, el que aparece en el capítulo 3, creo yo, que es del Quijote, y dice sus andanzas juveniles, porque ha estado por los barrios más apicarados de toda Andalucía, cita, fijaos, los percheles de Málaga, islas de Riarán, también de Málaga, ¿verdad? Compás de Sevilla, Azoguejo de Segovia, la Olivera de Valencia, Rondilla de Granada, Playa de San Lucas, Potro de Córdoba y las Ventillas de Toledo. La mitad son de Andalucía, ¿no? No por casualidad, ¿no? Y en la ilustre Fregona, el pícaro Carriazo dice que pasó por todos los grados de pícaro hasta que se graduó de maestro en las Almadradas de Zahara, ¿verdad? Donde es el filibusterre de la picaresca, ¿eh? Allí dice, ¿verdad? En la azarosa pesca de los atunes, esto tiene mucho que ver con la suerte, ¿verdad? Con unos trabajos no estables, acordados de los gitanos, los que siempre se les confinaba, que trabajen la tierra, ¿verdad? Para que se asienten, ¿no? Para que se vuelvan gente con unas costumbres y no a oficios de estos del camino, como los arrieros, ¿no? A oficios como los barberos, que iban también de camino en camino, ¿no? Y, por ejemplo, no es casualidad que esta azarosa pesca de los atunes allí se desarrolla precisamente este sumum de la vida picaresca. Pues fijaos, allí está, dice, las pullas a cada paso, los bailes como en bodas, las seguidillas como en estampa, los romances con estribos, la poesía sin acciones. Aquí se canta, allí se reniega, acullá se riñe, acá se juega y por todo se hurta. Ese es el contexto, ¿no? Ese es el contexto de la expresividad musical popular, ¿verdad? Se canta, se reniega, se riñe, se juega, se hurta. Esto es que, si no entendemos que la expresividad andaluza tiene que ver con estas cuestiones, yo creo que no entendemos no solo el flamenco, sino casi nada de lo que hacemos en Andalucía. Pero bueno, eso ya es una opinión debatible. Lo dejo para no quitar a Rafa más tiempo, que os hablará más del flamenco, cosas que yo no entiendo mucho. Yo hice mi tesis doctoral dirigida por Antonio Mandi en La Alpujarra, sobre los troveros de La Alpujarra, sobre la gente que pueden ser analfabetos, pero son capaces de improvisar versos en una picailla de trovo, ¿no? Una picailla, para tintar un poco jocosamente esto que viene de arriba, ¿no? Esta realidad que viene de arriba, pues para pintarla jocosamente y reírse de ella, ¿no? Reírse de ella. Esto que tiene mucho que ver también con el flamenco. Bueno, cuando quieras.